tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, buenas tardes. ¿Cómo van todos? Uy, María Juliana, está ronca. Sí, ¿qué sí, pasa? Es que está haciendo mucho frío. Hola, Emilio. Cogí una, voz muy, sexy. Sí. Sí. No sé a quién le favoreció más el cambio. Una voz idéntica a la de Emilio Sánchez, eso sí, pero pues, ¿qué hacemos? A ver, ¿de qué hablan? De, estamos hablando de mí, de María ¿cuál Juliana cambio? Correa. ¿Cuál cambio? No. El cambio que yo, María Juliana Correa, tuve. Uy. Ah, ¿qué tal, Majo? Bueno. María Juliana Correa, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué más, Emilio? María Juliana. Yo. Yo soy Emilio, ya entendí. No, estaba hola, esperando ¿qué que tal? Me dieran, no, pero ya que no, ¿qué tal? ¿Cómo sí, va? No, no la cogí en el aire. Sí, Emilio sí estaba, pero ahí afinadito. Muy lenta, muy lenta. En la jugada, exacto. ¿Qué más? Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? Todos congeladas. Con mucho frío, pero estoy bien. Estoy congelada. Uf, ¿qué tal el igual palo de agua en Bogotá? No. Pero no, no, ayer todo el día fue así, Transilvania, y hoy... ¿Pero hoy? Hace un par de horas empezó igual. Se cayó el cielo, al menos donde yo estoy, se cayó el cielo, pero 200 veces. Acá mientras... también, pero más temprano, como a las 2:30, algo así. Ponle, exacto, 2:30 y a las 4 volvió a arreciar un poco. Volvió sí, a haber sí, un sí chubasco fuerte. Bueno, ¿cómo van? ¿Todo arreciar bien? ¿Cómo les fue de festivo? ¿Qué hicieron? Yo preparar el programa de hoy requirió bastante trabajo, les cuento, pero quedó. Me imagino sí, que requirió no gran trabajo. ¿Tú, María Juliana, dormiste? Sí, yo dormí mucho. Me vi la nueva, la serie de Netflix que se estrenó ese fin de semana, de Andrés Parra. La vi. Muy, muy buena, me gustó. Chévere. No tenía ni idea que eso había sucedido en este país, pero ni idea. De hecho, y Laura, ¿tú qué hiciste? Yo también estuve descansando, vi un par de cositas también de películas y ya. Igual ayer tampoco habían muchas ganas de hacer mucho con ese día, ¿no? No, cero, de acuerdo, era aburridísimo. Ah, no, yo ayer trabajé. Ah, claro, a ti te tocó ayer, yo, a mí también me tocó. ¿A ti no te tocó ayer, Nico? Sí. ¡Chaza! Claro, me tocó programa normal y televisión. Claro. ¡Cachaza! ¿Cómo les va? ¿Cómo le ha ido? Qué pena, qué pena ser el director de este programa. Hoy claro, estaba hablando con Laura de la turgencia, ¿no? Y nada, pues Laura me ¿y vos? Sí. Bueno. Les decía. Es que cuando el fin de semana, perdón, pero es que el fin de semana los equipos se relentan. Me da una pena claro, con se ustedes. Se acostumbran a estar apagados. Claro, esta vez estuvo apagada 3 días. Sí. Y él exige movimiento. ¿Qué hubo, Nico? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Es que sabe bien. Es que no, le estaba contando a María Juliana que a partir de una serie ¿sí? que se vio en Netflix este fin de semana, yo creo que los billetes más bonitos que salieron en la historia de Colombia. Los billetes de 10.000, los primeros, no los morados de Policarpa. Los de la Embera. Los de la indígena Embera. La indígena Embera. Billetes terminaron borrados del mapa. O sea, bueno, ¿cómo se llama la serie? El robo del siglo. El robo del siglo. Ah, sí, he oído. Otra vez con Andrés Parra. Buena. Andrés Parra y Cristian Tapan y Marcela Benjumea. Sí, bueno. Oígame, y Waldo Urrego, el ídolo tiene Waldo Urrego. Son 5 capítulos, Jaime. ¿Pero por qué me están hablando golpeados? Yo no tengo la culpa de sus problemas. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero por qué? Bueno, el tema del día hoy es espectacular. Hoy va a ser un programa muy musical. Va a haber muy poco desarrollo, a menos de que ustedes resuman sus historias. Pero el que no la resuma, ¡pum! Música y se corta. ¿Qué opinan? No, pero un poquito. Sí. No, es que, mire, hemos hecho un trabajo con Emilio muy fuerte. ¿Qué nos contaba Emilio? que volteó harto. No, hermano, tenemos y yo también aporté mucho. Yo y es que vamos... No, y si no está, pues usted le toca silenciarse, porque ¿qué hacemos? Entonces a la gente hay que preguntarle el tema del día, pero no vamos a complacer a nadie. Claro. Es lo que diga la junta directiva del programa. Correcto. Compuesta por Milio, por Nicolás y yo, nadie más. Ah, Nicolás también. Ah, no sabía. O sea, ¿Nicolás? Nosotros somos las únicas negreadas. No, y Natalia Franco y Orlando y todos negreados. Y tengo unos arepasos increíbles y voy a hacer mi crónica de un enchuspado. Sí, le quiero agradecerle a y pedirle permiso a Gustavo Álvarez García Zaval para esta crónica, porque sé que se van a reír mucho. Pero necesito hablar con Nicolás antes en privado para explicarle la dinámica. La metodología. Hay un arepaso que sí, también hoy, no sé si Nicolás en estos momentos se le mida a él obtener el punto automático entregado por ustedes por ser un purista del idioma. Simplemente dicen, Nicolás, tienes el punto. Claro. Y que él sea el juez. Bueno. O que le nieguen el punto y Nicolás diga, lo acepto, yo no quiero punto. A mí las dos alternativas me gustan. A mí me gusta que le den el punto porque el tipo ha estudiado el idioma mucho tiempo. Pero es muy buen arepaso y muy difícil. Lo he hecho, lo he preguntado en 5 partes y es muy difícil en 20 segundos definir qué es eso. Y de resto no, hermano, la misma vaina. ¿Tenemos cifras, Nico? Sí, le tengo cifras. Adelante, y ahí arrancamos con Emilio, con el tema de hoy. La peor versión en español de un clásico en inglés. Punto, no hay más. Mire, pues, bueno, hoy martes, muy bien, 18 de agosto, frente al COVID, el Ministerio de Salud confirmó 247 muertes. La cifra de fallecimientos asciende a 15.619, 12.462 contagios nuevos, 35.883 pruebas realizadas y 3.600 de antígeno, y el país llega así a los 489.122 casos. Bueno, de pero contagio. ¿Bajaron los muertos un poquito o es la misma vaina? ¿Bajaron como no, 100? Bajaron, vamos 2 días, fíjese que en las últimas, la semana que pasó, la escala de mortandad estaba más o menos regida entre los 300, 320, estaba ubicada y fluctuaba en esos lugares. En estos últimos 2 días ha habido un decrecimiento de la mortalidad. Gracias a Dios. Pero pues, vamos a llegar al 500.000 ya, ¿no? Sí, pues 489.122 casos, imagínese. Bueno, Emilio va a ser muy protagonista hoy y le voy a dar el lugar que se merece en este programa. Me parece. A menos de que alguien no quiera, al tipo se le negrea. Usted me avisa, director. No, tranquilo, hombre. Emilio ha aportado mucho para esta organización. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Pues ¿cómo estás, mi brother? Empecemos. Empecemos con la primera canción. Bueno, arranquemos y vamos a poner 2 minutos de la original y 2 minutos de la peor versión en español. Tengo que decirles algo. Solo son malas versiones. Si hay una buena. Es que Emilio me mandó 3 buenas versiones y le dije, Emilio, las buenas no, vamos a respetar. Hay muy malas. Adelante, comencemos. Ok, tengo que decir algo. A mí nunca me ha matado la versión original de esta canción, pero nunca en la vida me imaginé que hubiera una versión peor. Así que vamos a registrar la canción original del 84, que es la única canción. 2 minutos. Que es la única canción que realmente nunca me ha movido el piso del señor Stevie Wonder. Uy. Que se llama. Pero se ganó el Oscar. Scott, say, I love you. Ganó el Oscar de una película. Malísima. Pero fue número malísima. Uno, Nico. El hasta público estuvo de acuerdo. Las frases. En eso sí. Estamos de acuerdo. Exacto. El público estuvo de acuerdo en su momento. Y vamos. Esta canción se ganó el Oscar. Aquí va, de la película The Woman in Red de Gene Wilder con Kelly LeBrock. La original, 2 minutos de esto que se llama I Just Called to Say I Love You. ¡Guau! No me quiten el micrófono, que esa organeta me mata. Linda, quiero decirte solo 3 palabras. I love you. Bueno, listo, vamos con la versión en español. Una de las Pues cuando estábamos eligiendo, que sea peor. Cuando estábamos eligiendo el repertorio, yo dije, oiga, esta canción en Colombia se hizo famosa en español. ¿Quién la hizo en español en su momento? Y bueno, les cuento, el que la hizo en español, un cantante colombiano llamado Cristian Camilo. Aquí no, está no. La versión en español. Exacto. ¡Qué buena! Vamos, aquí está, vamos. Solo vamos, llamé vamos, para decir te quiero. ¡Buah! Y este arrancó mejor. ¿Cómo que es? ¡Qué solidez! No hay ocasión. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! No es ni siquiera una fecha especial. No hay novedad, todo es igual. Un día ordinario de rutina y nada más. Es que tiene vibrato, me gusta no eso. No llueve hoy. ¡Buah! Ganas de cantar. Engoladísimo ese man. Pero bueno. ¿De qué te ríes, Laura? El sonido mejor que el de no, tiene que ver el talento del señor. Hoy dos palabras para son tres. Ah, no, te amo, señor. Solo llamé a decir te quiero. Solo llamé. Ya, ni traducirlo. I love you. No es te quiero. Solo llamé. ¡Guau! Esa organeta. Sí. Te quiero. Te quiero. And I mean it from the bottom of my heart. Listo, chao. Ya volvemos. Uy, no se muevan. Como chao. Chao, chao, chao. ¿Has podido ver las series? La hazaña de Pedro, así se llama, pero hoy muy rápido y no voy a echar historias largas porque hoy el protagonista es Emilio Sánchez y se le va a dar su lugar. Oiga, carajo. Qué canción la de Cristian Camilo, perdóneme la ese vida. Ese es un berraco, yo un nunca vi una cosa igual de linda. Muy bueno, mire. Ingeniero el de Stevie Wonder, muy bueno el de Cristian Camilo. Exacto. Tras 144 días y con 31 kilos menos, Pedro Gamela, de 77 años, se recuperó del coronavirus. ¿Ustedes saben qué es pasar 144 días en una UCI? No, qué locura. ¿En coma ventilado? Una locura. Le están enseñando a... Le están mostrando las letras y solo reconoce la A. La B ya no la tiene clara. Pero este es un ídolo. Permanencia en UCI por COVID en España. La hazaña de Pedro. 77 años y sale de la UCI después de 144 días. 5 meses acostado. Su no piel creo. un poquito pelada. Sí. Pero él... Deje de ser tan burdo que... Apergaminada, claro, por el encierro. Pero usted no puede estar burlándose de eso. No, Nico. ¿Cómo me estoy burlando? Estoy encontrando una descripción. Listo. A ver, ¿a quién le doy una palabrita antes de seguir con música? Gracias a Laura Hoyos, que no la dejamos hablar nunca. Adelante, Laurita. Picoso. Piconzo. Bueno, Picoso, yo no sé. Bueno, ¿ustedes recuerdan a Rose McGowan? Ella no, fue la actriz, una de las primeras actrices en denunciar a Harvey Weinstein y donde sí. Empezó pues la caída de este señor. Pues resulta, párame bolas. Ay, no, que estoy que oyendo, señora... pero el señor empieza a decir que claro y grita al horizonte. No, como si pero la amiga persona. Hemos hablado de ella varias veces. Yo sé, dale. Sí, claro, hemos hablado un montón y sacó su libro, hizo un montón de cosas. Bueno, pues resulta que ayer... En su cuenta de Twitter, ella denunció cómo fue violada a los 15 años por el director Alexander Payne. Que no sé si ustedes lo recuerdan. Claro que lo recuerdo. Copas, Nebraska, Los Descendientes, Nebraska, es correcto. pues ganador de dos premios Oscar por guión adaptado. En ¿Downsizing los no era él también? ¿Downsizing con el señor Martin? Sí, sí era. Dale, dale. Ah, sí, sí, señor. Sí era. Pero dale, dale. Pero dale, bueno, no te esta señora denunció que había sido abusada por él cuando tenía 15 años y que simplemente la había desechado en un rincón de una habitación, que ella realmente pensó que así eran las relaciones sexuales, pero cuando fue creciendo se dio cuenta que no, que había sido una relación, pues un momento de abuso, porque ella era menor de edad y el tipo tenía clarísimo todo lo que iba a hacer. De hecho, ella desistió de la actuación en ese momento y a los 21 años nuevamente la descubrieron para que se encaminara de nuevo en el camino de la actuación, pero gracias a ese tuit, pues el señor Alexander Payne hoy es uno de los nuevos acusados en todo este movimiento del Me Too y el Time's Up. Bueno, a las 8 en punto sigue la convención demócrata, ¿no? En Estados Unidos. Pero le vamos a dar una papayita a María Juliana. Piconcita, por favor. Piconcita. Bueno, o si no, te corto piconcita. De una. Y es que hay unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y se han vuelto virales por una multitudinaria fiesta que se realizó en Wuhan. Miles de chinos hicieron caso omiso al coronavirus y participaron este fin de semana en una macro fiesta de música electrónica en un parque acuático de Wuhan. Recordemos que Wuhan fue justamente donde surgió la COVID-19. Muchísimas personas alrededor de una piscina, nadie con tapabocas obviamente, una fiesta increíble llena de gente con un DJ como si nada de esto hubiera pasado. Claramente la gente está indignadísima y muy brava en redes sociales por esto. Eso es Piconzotti. Bueno, Emilio, vamos con el siguiente ejemplo original, 2 minutos, y versión 2 minutos, yo controlo el tiempo. Y Piconcito, okay. Por favor, en las presentaciones, ¿listo? Si quieres poner las 12 canciones. La original es del 77, el tema más lindo de Billy Joel, aquí va, Just the Way You Are. Uy, no. Va, creo que Cristian Camilo también se votó una, ¿no? Espero que hayan escogido la versión. ¡Listo! Ahí se cumplió la canción completa. Bueno, Emilio, ¿con qué nos vas a sorprender? Dígame, déjala de fondo, déjala de fondo. Pues tengo esta versión. Es que esta versión la hizo... sí, pero me fui por esta. Esta artista además ya había hecho... También hizo otro clásico de Billy Joel en español. Hizo Piano Man, pero... Es que es Ana Belén, que hizo con Víctor Manuel en el 2015 del álbum Canciones Regaladas, esta versión que dice así, se llama Quiéreme Tal Como Soy. La pensaba resultar buena, esto me preocupa. No te rindas, mira al frente. ¿Usted tenía otra versión? Sí, sí. ¿Cuál? La de José José. No, José José, hay que respetar. Es que hablé con Emilio y dije, vamos a dejar en paz a un poco gente. Mil razones. Es horrible esa versión, José José, que yo lo admiro y lo adoro. Por eso, pero dejémoslos, a ellos dejémoslos tranquilos. Pero estamos de acuerdo que o sea, yo, fue una discusión, sí, pero dejemos. Hay gente que no hay que tocar. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero es horrible. Juntos vamos a encontrar. Ay, mi historia de hoy. Es de verdad. Sale un vaso de babas que esta vez. Y esa luz que hay al final. Es una buena toda de motivación. La original era una canción sí, que amaba. Entonces se volvió Hay una luz. Caminamos con los mismos pies. A mi lado con los niños pies. En la misma dirección. Bueno, al final no hay camino. Ya solo falta que tú creas en mí, como estoy creyendo en ti. ¡Qué horror de canción! Sin cansancio. No, ya ahí Víctor, es que este es muy cansón. Sin reproche. No, es que Víctor es tenebroso. No sé la actitud, ¿no? Víctor Manuel es el peor lunar en la vida de esta señora. Debe hacer un cuerpo muy turgente en la hermana. Quiéreme tal como soy. No, y es muy engolado. Engoladísimo. Sí, muy engolado. No me inventé. Vibrato total. Que no te invento. No, pero tenemos la mejor, viene pronto. Ah, novedad. Sí. No, porque uy, hermano, Marcilla es muy fuerte. No. Vamos muy bien, Emilio. Es que Emilio, le dije, hay que respetar a algunos artistas, así Confucio haga malas frases, no se toca. Es que esa de José José. No, pero es que es José José. Y es que sí, Juan Luis Guerra tiene una. José, pero... Y es que Celia Cruz tiene una. Respetemos al artista. Bueno, listo, ya. Se fue, ya volvemos, no se muevan en los originales. Qué horror de canción. En la fundación. Yo sé que Nicolás va a entender esta nota porque... Dígame. Es gente antigua. Y espero que Nicolás usted entienda las palabras del señor. Sí, sí, sí. Alexander Lukashenko es un señor que lleva en el poder 26 años. Claro. Que se robó las elecciones. En los jardines de Minsk. Que todo el país está gritando en la cara que volvió la de la oposición. A sí. Pedir un reconteo, pero no, esa no, yo quiero hablar de la vida sexual de él. Ah, no me diga. Por eso, porque son cosas que solo María Juliana y Laura solo las entiende Nico. El Nico puede interpretar ¿seguro? Esto como un sí, país muy antiguo. Supuesto. Bielorrusia es una cosa de mucha historia. Casi que autorreferencial de golpe. Bueno, lo va a leer muy suave, son tres líneas. Una vez le preguntaron a Alexander Lukashenko si se pensaba divorciar de la mujer con la que hace décadas que no vive. Y contestó, ¿para qué? Si no... Es un berraco. ¿A qué si no vivo con ella? Durante la última década, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, controlemos, hermano, porque si no, no se puede hacer programa. Es que arrancó muy alta esa nota. Es que berraco. Yo cuando desarrollo las notas, pienso, Nicolás, en estas notas que son milenarias. Esto no es milenario, esto es centenario, son muchos siglos, ¿ok? ¿Por qué no se divorcia de su mujer? ¿No, para qué si yo no vivo con ella hace 30 años? Contestó el presidente bielorruso. Durante la última década se ha hecho acompañar de damas muy bellas de su país. Y ha tenido un hijo con su doctora personal. Perdón, es que yo... Y Lukashenko es un maestro. O sea, sí. No sé qué decir, pero o sea, yo lloro de la... Entrar los medios rusos y ucranianos no paran de buscarle novias de las que en Bielorrusia casi nadie se atreve a hablar. La última chica, y tengo foto con ella bailando, es María Vasilevich. Sí. Que fue Miss Bielorrusia en el 2018. Uy, uy, uy. Y habló con el presidente en varios actos a los que la acompañó. En el 2019, con 22 años, fue elegida jefe del Congreso. Yo no digo más. ¿No qué? Ídolo. O sea, Lukashenko. El periódico británico The Times apuntó que era la novia de Lukashenko. Ya reaccionó con enfado diciendo, no me moleste. Lukashenko... No siempre tuvo el privilegio de escribir las normas del juego. Fue criado por su madre lechera en un pueblo pobre del este de Bielorrusia. Creció con su padre, lo que lo hizo sufrir burlas en el instituto. En 1975 se casó con una típica boda soviética. Su esposa fue Galina Radzehunauna, que había sido su compañera de clase. Dicen que el joven Lukashenko caminaba 4 kilómetros para acudir a cada cita y leerle libros. El joven Sacha gustaba a las madres y a las hijas de las chicas del lugar. El hijo de la lechera... Es que es muy, muy polémico todo. El hijo todo de la lechera era trabajador, ahorrador, educado y serio. Podía confiar en todo, cortaba el césped, ordeñaba las vacas y hacía reparaciones domésticas. Está en Bielorrusia desde el 94 y decidió que el hijo que tuvo con su doctora, que es al único que él quiere, a los demás a todos los desheredó, no es apto para continuar con su poder. Él quiere pernoctar en el palacio. No más preguntas, señor juez. Hablemos de Home Center, por favor. Bueno, tenemos un compromiso de una selección que hicimos con Emilio. Emilio hizo el 80% del trabajo. Yo participé con gran humildad, dándole ideas, pero él en su... es más terco que el señor Nicolás Samper, y lo respeto porque es un tema muy delicado, pero hay, creo que hay aportes importantes. Vamos con la siguiente canción original que hemos escogido de clásicos, y después iremos con la versión más fea que él encontró en español. Pueden haber muchas, pero él piensa que es esta. Adelante, mire. Bueno, esta es una canción que, a ver, empezó siendo un poema y luego en el 71 tal vez la grabó un locutor neoyorquino llamado Les Crane, Bozarrón. Es una canción como en una onda muy espiritual. Aquí está la original, se llama Desiderata. Bah. Uy, y era un himno hippie, ¿no? Este disco me lo regaló una amiga mía que trabajó en el programa en LP, me lo compró en Los Ángeles. No me diga. Claudia Mamón, le agradezco mucho este detalle. Lo tengo en LP. Dos, me lo regaló dos veces. Por si se me borraba un LP, eso no se borra, mi vida fresca. Oiga, go placid. Go placidly amid the noise and taste. Esa voz yo quisiera tenerla. There may be in silence. No, la mía es mejor. As far as possible without surrender. Oye, Laura, está vos. Sí, qué bueno. Speak your truth quietly and clearly and listen to others. Even the dull and ignorant. They habla mal inglés, pero buena voz. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. You are a child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding. As it should. Le falta sal, ¿no? No, divina. Ah, le falta sal. Espera la versión, man. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. Y oiga la letra linda. Possession of the changing fortunes of time. Exercise caution in your business. Ahí ese, hola. For the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love. For in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Listo, vamos ahora una falta de con esta versión que hicieron de esta canción. Adelante, Neil. La versión fue hecha en Colombia. El acompañamiento musical, Ana y Jaime. La voz, Alfonso Lizarazo. Aquí va. ¡Eso! No, yo callado, yo no. Camina plácido entre el ruido y la brisa. y piensen en la paz que se puede encontrar en el silencio. Nicolás, ya está ya. Y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Estima, no, bro, yo no sé qué más hacer. O sea, le tenía ese guardado. Qué momento de la radio este que estoy viviendo yo. Pues siempre habrá personas más grandes. Ídolo, Alfonsito. Y más pequeñas. No. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes y mantén el interés en tu propia engolado carrera. Una locura esta. Ella es un verdadero tesoro. En el fortuito cambiar de los tiempos, sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor. Pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Al menos bien traducida. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu. Perdón. Para que te protejan las adversidades repentinas. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Vamos a dejar descansar a Alfonsito, por favor. No, ya. Despacio, bájala. Chao. Ya volvemos. Los hijos. Yo creo que Emilio la sacó del estadio con la anterior versión. Yo no tengo nada que decir. Creo que el señor merece un premio Oscar que no le dieron a mi papá, se lo merece él. ¿Tu se opinión, merece. Laura? De acuerdo, gran versión. Yo pero jamás la he Oscar para tampoco. Alfonso Lizarazo por mejor narración. No, pero sí, no, muy bien. No, qué pena. Ahí están ahí Jaime, sí. Hijo de sí. Sí, muy tenues, ¿no, Alfonso? Tengo mis dudas. Sí. Sí, Alfoncito, sí. Pero, bueno, Alfonso Lizarazo, sólido. Que va a ser sólido Alfonsito, pero bueno. Terrible. ¿Tú qué opinas, María Julián? No, al me lado aterró. De Les Crane, ¿qué tal la voz del me gringo? Me aterró. Ay, pero ¿qué es lo que da o la sea, tierra que hacemos? Les voy a decir algo, menos sí. Mal esa versión. No, hay que querer lo nuestro bueno, que hacemos. Les voy a dar solo una pista. Inglaterra tiene 56 millones de habitantes. Y no hace parte de la Comunidad Económica Europea. Sí. La Comunidad Económica Europea acaba de anunciar que está comprando un pocotón de dosis de la vacuna que hacen AstraZeneca y Oxford. Y la pregunta es muy sencillo. ¿Cuántos habitantes hay en la Comunidad Económica Europea? Que suene el bacará. Ya se va a acabar. El que no me mande, no, lo pero... liquide. No, ya se va a acabar. No recibo nada. Bueno. Orlando Rivera. Y necesito que Nico simplemente haga la situación. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes, no, en el afán cayó mal. Y eso sí lo digo es de una, mal. 90 millones, eso no es nada, mal. ¿90 millones, Nico? Dos Colombias. Mal. Muy mal. Pero no, no quiero aprovecharme de tu improvisación. ¿Está bien, Orlando? Listo, gracias, director. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Viene. Claro. ¿Qué dijo? Yo no calvo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Viene. ¿Pero qué dijo? Gracias, mi amor. ¿Qué fue lo que dijo? Oh, gracias, director. Gracias, director. Querido director. Genuflexión. Laura Hoyos, 350 millones. María Juliana Correa, 500 millones. Jonathan, 2.500 millones, más que la India y China juntos, pero yo no digo nada. Bueno, es que Europa domina el mundo. Laura Natalia Franco, 220, Nicolás Samper, 400 millones. Nos vamos con un chapó para Nicolás Samper. En los originales. Chapó. Muy bien. El me inspiró, Porque ante los logros, que son... Y de vez en cuando. Y hay que peluquear el sombrero. La arriba y por abajo. Le metemos a don Orlando Rivera un menos uno y a Jonathan de la FM, porque eran 90 millones y 2.500 millones, que es una cifra un poco grande. Ambos menos uno, por favor, y creo que empiezan a pelear por el final del camino. Sí, pero Orlando, ¿qué pasó contigo, hermano? ¿Qué pasó contigo? No, mal, ¿qué pasó mal. Contigo, es que, Jonathan? Verdad, ¿qué pasó contigo? Es que, mire, lo que pasa es que uno piensa y piensa. Ya cuando se comienza la tortola, uno escribe y yo digo que dices que 900, igual me hubiera descachado. Pero entonces me faltó un cero. Descachado totalmente. Yo le puse un cero de más porque iba a poner 250, pero no. Ah, no, ahora los superhéroes del cero. A ver, ¿cómo va el arepaso, Laurita Hoyos? ¿Cuántas tiene? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos perdón, 12. Perdón, para ahí, para pues ahí. Estamos para como ahí, a 3 de agosto, ¿qué cuánto pasa? Tiene Orlando? Llevamos 3 días de programa. Y con festivo. Menos 16. Dos festivos. Eso sí es mucho arranque. Me salvó el festivo porque ayer hubiera sumado menos 3 más. Menos 19 iríamos. María Juliana tiene menos 12 puntos, Jonathan tiene menos 11 puntos, yo tengo menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos y Nicolás Samper está en ceros. No, ese sí es un monstruo, es un monstruo. ¿Cuántos habitantes tiene Jaime? No en la Unión doy Europea? 446 millones. Ahora digo 400, no, si me permiten le doy más uno, pero ustedes me... No, es que pues sería 420, no puedo ser tan amplio con ustedes. Pero la pregunta es la misma de siempre. ¿Por qué Nicolás siempre comanda la cultura y el conocimiento? Yo no entiendo. Nico. Nos lleva años de ventaja, años de ventaja. Nos les quiero hacer una pregunta seria. ¿Ustedes aceptan que el segundo arepaso Nicolás tenga un punto automático ya por su conocimiento o prefieren que Nicolás decida si lo hace sin punto? Orlando. No, que decida, que decida. No, la democracia, no es que decida, deciden, de usted, deciden ustedes si va con punto o no o gana punto. Orlando. No, va con punto. Bueno, mira, un hombre bueno. Mira la respuesta de Laura. Laura, por favor. Va sin punto. Claro. Perdón, Jonathan. Nico, acabo de escuchar deshidrata, estoy zen, pero... Claro. Todo se define en competencia, que luche por el punto. Es que no va, o sea, va sin punto. Es que mire ya, sus amigos. El punto ya lo tengo. María Juliana. No, que si sabe lo demuestre. Es que no va a saber porque le voy a contar, le voy a mandar el arepaso, no ha entendido. Claro, él va a hacer la idea del arepaso. En el punto a mí. Pero porque ya no se sabe que sabe mucho del porque idioma. Yo, es que no han entendido. Es por eso, porque yo sé mucho. Otra vez. Ah, no. Orlando. Pues no. Pero no, sin punto. No, sin punto. Un momento, es que si no se lo has enviado. ¿Para qué? O sea, que compita, normal. No, no se lo he enviado. No, que no puede competir. por eso. Jaime no quiere que compita enviado, pues, porque quiere que sea juez en este repaso. No, pero ese... No, sin punto. Es que ese es el motivo. Lau, yo no sé, ya, tomen su decisión. No, la decisión la toman ustedes. Nicolás puede tener el punto automático por ya reconocido conocimiento del idioma, sí o no, o si hace la de paso y él es el juez, va sin punto. Exacto. Porque él tiene la respuesta. Va sin punto. Laura. Sí, sin punto. Jonathan. Sin punto. Va. Y Orlando. Va con punto, capo del idioma. Lambón. No, despegamos. Va con punto. El calvo no sabe de fútbol, no sabe de muchas cosas, brutalidades ahí, pero el idioma sí lo maneja, ¿para qué? El idioma lo maneja, pero bueno, vio usted lo que le pasa, ¿no? Emilio, bueno, siguiente versión, siguiente original. Listo. Versión. Vamos picado. La original, por el señor George Michael con el grupo Wham. Esto que se llama Careless Whisper. Ay, disculpe el aporte, ¿no? No me diga esto. Pero estamos hoy fuerte. Divina. La voz que tiene ese brother, no, la canción sí es un divina lugar común. No, antes se moría. ¿Te gusta María Juli? No, a mí me fascina. Es que llena de clichés. Sí, exacto. Terrible. Es como sí. Que oigan la versión. Si esta les parece terrible, van a oír. O sea, es pura canción de video de la fiesta de 15 de los años 90. ¿Has visto el video, María? Fue número uno en Estados Unidos. Es que no hay que ver videos, hay que oír las canciones. Súbale, hombre. Es que esto no es un concurso de videos, de canciones. Bueno, vamos con la versión, por favor. Dale de fondo. Esta creo que es la versión. No sé si estoy preparada para esta versión. No, deja que la gente, analice la situación. Bueno, les va esta por Pedrito Fernández de México en español. ¿Cómo? Esta versión llamada Absurda Confidencia. Uy, no me diga eso. Oh. Le bajaron el tono, ¿no? Para empezar. ¿Y te digo? No importa, cada cual va en su tono, déjalo. El fútbol de la B. Pongan atención a la letra. Uy, esto es lo que dice. Estoy, pero tengo miedo. Suena mi canción. Uy, no. Y esa voz es la verdad, es George Michael, perdón. Déjalo ir, hermano, por favor. Noto que hay rencor. Tu mirada es gris. ¿Qué te pasa? Sin contestar. Yo nunca volveré a bailar. Con mis pies no sigo el ritmo. No. Es difícil. Ídolo, bailar. Pensar que un amigo pueda bailar y cantar, por creo. Una absurda confidencia. Con un juego que empezaba a ser absurda, bonito de verdad. Espero que acepten que el trabajo de investigación se hizo a forma, ¿no? El fin de semana. Impecable. La demostración de que hay, covers que superan la original. Subámosle, hombre. Por un comentario. ¿Qué? Bueno, no pega ni con pava en la red. No se arreglará. Y en tu corazón solo queda ese sabor. Agrio de dolor. Yo nunca volveré a bailar. Con mis pies no sigo el ritmo. Es difícil de creer. Se me olvidó. Bueno, voy a pedirle un favor al señor Jonathan, que le ponga un chapo a don Pedrito Fernández. Por fin, es muy buena versión. Buen chapo. En los originales, chapo. Porque ante los logros... Es que la ordinariez es una cosa y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Ya volvemos, no se muevan, por favor. En los originales, una gran celebración. Celebra con Johnny Walker Black por este y otros 200 años más. Bueno, pues una gran celebración. Hay dos celebraciones. Sigue la Convención Democrática en Estados Unidos, donde ha asistido mucha gente. Vi muy, muy cambiada a Michelle Obama. Una gran celebración de verla tan linda. Está más linda que nunca. No la reconocí por sus duras facciones, pero me pareció muy linda. Pero bueno, la Convención Democrática que pues lanzan a Joe Biden para la presidencia de los Estados Unidos con su fórmula presidencial. En la vicepresidencia, esta chica que me parece muy atractiva. Y bueno, el evento pues está manejado por todo el mundo. Bill Clinton, Bernie Sanders, todo el mundo, Alexandria Ocasio-Cortez, todo el mundo está apoyándolo porque están aprovechando el tema de que Trump está muy caído en estos momentos. Y pues ella, la chica Obama, dice que definitivamente Joe es un hombre muy decente y que no se puede comparar con el presidente actual. Eso es todo. Y otra gran celebración para Trump es que echó al pequeño Anthony Fauci, lo votó. Dijo, definitivamente ese man no sabe nada. Que de verdad. Ese es un pelotudo y Fauci, que para mí es un bebé infante, ¿no? O sea, yo no sé escoger si entre Fauci o Nicolás Samper. Me quedo con Nicolás. Tranquilo, tranquilo. Listo, ya terminé mi nota, Nicolás. Una oración. Vamos picados todos, una notica cada uno. Bueno, una gran celebración. Picada, ¿no? Yo. Piconcita. Sí, muy piconcita, porque tiene que ver con lo que usted estaba hablando, y más exactamente con Melania Trump, que volvió a quitarle la mano a Donald Trump hace un par de días, cuando se estaban bajando del avión presidencial, en la base de la Fuerza Aérea Andrews, llegando pues de New Jersey. Ahí hizo dos intentonas Trump, pero ella agarró su cartera y no, mijo, aquí no voy a agarrar pues esa mano ni de riesgo. Es que está muy turgida, ¿sabe? Yo la miro con esos vestidos blancos y se le notan. Y tenía una gabardina camel hoy. Preciosa. Una gran celebración por Melania. Uy, parece un viejo verde horrible. Qué pena con Catalina Aldana, de verdad. María Julián, una gran celebración. Qué pena con los oyentes, pero el señor sí es verdón, la verdad. No. Pues una gran celebración la de Elon Musk al convertirse en la cuarta persona más rica del mundo. Esto después de que las acciones de Tesla subieran 11% este lunes, cerrando un máximo histórico y aumentando el patrimonio neto de Musk en 7.800 millones. La fortuna del fundador de Tesla... Corrijan a María Juliana Correa inmediatamente. ¿Por qué? Mucha pena contigo. Me muero de la pena lo que acabas de decir. Ipso facto. La o sea, eso es de una vez. Es que yo sí, pero no, ¿por qué? No podemos engañar a los oyentes. Pero me dejas terminar la nota. Pero ¿cómo que tiene 7 mil millones y es el cuarto hombre más rico del mundo? Aumentando el patrimonio neto de Musk en 7 mil 800 millones. Aumentando. ¿Y cuánto tiene? 57 mil 200. Este año. Acreció este año. A meterle una buena auditoría. Aumentó el lunes 7.800 millones. Y en todo el año ha aumentado 57.200 millones. ¿Por qué me corrige? Si no me dejaste ni siquiera terminar. Fue una actitud muy Melania Trump, la de María Juliana. No, es que tampoco. Pero hermano, ¿cómo Mark Zuckerberg tiene más plata que él? Pero yo no te estoy diciendo Warren Buffett, tiene. El señor, de Sara. ¿De acuerdo? El señor Bill Gates. El señor Bernard Arnault, mucha gente tiene más plata que él, no es el cuarto hombre más rico del mundo, por Dios. Bueno, listo. Entonces todos los periódicos... Bueno, me da mucha pena contigo y yo pido el favor de que Laura Hoyos, que es la que lee las fortunas de todo el mundo porque vive pendiente de esas vainas porque ella piensa que algún día va a conocer un man de esos, pues que... No. Bueno, y si es verdad, ¿qué? Laura, adelante. Me descorriges. Pues estoy, digamos que la noticia sí se registra... ¿Por qué te voy a descorregir? Que Elon Musk se convirtió en la cuarta persona más rica del mundo. Dice que ahora la fortuna de él es de 84,800 millones, que lo sitúa a menos de 15,000 millones de Mark Zuckerberg, que está en el número 3 de la clasificación. Pero perdón, ¿y Jeff Bezos y Bill Gates Warren Buffett y toda esa gente no, o sea, no tienen plata? Perdóname. Jeff Bezos es el top. Eso okay, sí, nada que hacer, porque ellos dos sí subieron un montón. Ya te digo dónde está, pero porque María realmente la noticia es esa. Mil, por Dios. Y Laura subió este 84, año. Mil. Este año, sí, este año Nicolás. Subió 57,200. Siento frases fangosas. Siento cosas raras. Y yo no voy a retirarlo hasta que me hagan la prueba. Yo no siento sino cosas raras. No, pero es que por Dios. Jeff Bezos, Bernard no. Bill Gates, Amancio, ¿cómo se llama el de Sara? Ortega. Eso es gente demasiado rica. Ahora resulta que Elon Musk está en el cuarto. No, yo no. A mí me tienen que vender esa idea muy bien vendida. Debe ser mal interpretada. Pero si yo me equivoco, mañana corrijo y ni siquiera salgo en el programa. Perfecto. Emilio, vamos con las canciones original okay. Y la peor versión en español. Y mañana yo no hablo, yo me retiro del programa por honor y por pena con María Juliana. Adelante, Emilio. La original es el tema más importante de toda la carrera de Madonna. Aquí está, Like a Virgin del 84. Bueno, esa es la original. Espero que Emilio nos sorprenda con algo. Esta canción fue importante en el pop, a mí no me gusta, pero fue número uno y la gente la bailaba. Adelante, Emilio. A mí eso no me gusta. Hay una cantante que se hizo famosa peruana hace un par de años, llamada Wendy Zulka. Se hizo famosa a sus 8 años con una exit. Un poco, sí, no iba a decir el nombre, iba a decir que se llamaba El Pezón. Un poco vulgar. No, la tetica, algo así. No sabía que... ¿No la conoces? No, sí la conozco, pero no sabía que había hecho. Yo no sé quién es Wendy Zulka. Aquí les va por Wendy Zulka, Like a Virgin. Pero oímos esto. No, es que a mí me das... Hola, ¿cómo estás? Bien. Sentía que algo iba a pasar. Me preocupé. Porque la original, muy lejos. Hasta que te encontré. Tiene voz de consentida. No es verde, pero consentida. Es una virgencita consentida. Ahora empieza. Viejo verde, miserable. Así va a poner. Es que tiene que ver en la web. Bueno, la hoguera no. Pero con la que cortamos cabezas. Bilingüe. Más que sobrepasar Careless Whisper o la de Desiderata no va a ser muy fácil. No le digo. Bueno, disparo tal. Una mano de pasos tremendos, estoy muy caliente. Like a virgin. Bueno, me da mucha pena, pero eso tal vez es lo más feo que he escuchado en mi vida. Pero perdón, por Laurita y María Juliana, ¿por qué esa voz de niña consentida? Ella es bonita, ella es fea, es chiquita, es alta. es trigueña, tiene los ojos como los de Elizabeth Taylor. Yo tengo entendido que es una niña, pues, yo no sé cuándo sacó esta canción, pero cuando lo de la tetica era una niña chiquita. No, pero cuando sacó esta canción ya tenía como 20 mayor que María Juliana, pero pues sí, ya tiene sus años. No, es que más que yo pues imposible, ya sería una vieja, pues. Sus 24 años tal vez, lo que pasa es que se hizo famosa a sus 8 años. Lo que pasa es que todavía tiene la misma voz que tenía a sus 8 años, que es esa voz chillona. Claro, tiene 24 años, Wendy Zulka. ¿Vio? Bueno, entonces, Nicolás, hablemos un poquito de Johnny Walker. ¿Le parece bien, hermano? De acuerdo, aquí no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. Vea. Yo la sé, la de John Walker, sí, con su pequeña destilería en Escocia. Es la del whisky más vendido del mundo. Además, es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya obviamente ustedes saben de qué les estoy hablando, por supuesto. Una presentación de DirecTV y juntos la pasamos mejor. No tengo más remedio que corregirme. Por favor, Jonathan. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y no tengo más remedio que devolver el tape, Jonathan. Estos son los... Y no tengo más remedio que pedirle perdón a María Juliana. No. Estos son los 5 hombres más ricos del mundo. Es que no lo puedo creer. La baraja cambió. Número 1. Jeff Bezos tiene 195 mil billones de dólares. Millones de dólares. Le entregó 40 mil a la señora. La triplicó. Bill Gates, 121 mil. Mark Zuckerberg, 99 mil. Elon Musk, 90 mil. Número 4. Y Bernard Arnault, francés, dueño de Louis Vuitton, Hennessy, Moët Chandon, tiene 83 mil millones de dólares. Desafortunadamente, el señor Amancio de las tiendas Zara es número 16, es un perfecto imbécil. Y los señores de Google son 2, Warren Buffett, también ha perdido mucho, Larry Page, Jay Breen, entre los dos tienen 150 mil, pero la fortuna es dividida. Mis mayores disculpas, María Juliana, y dime qué hago, si quieres me retiro del programa hoy y no vuelvo este mes. Eso es todo lo que tengo que decir. No, yo te disculpo con el corazón, Jaime. La verdad, me parece que ese holgazán de Elon Musk no merece tener esa fortuna. Su opinión, Nicolás. Estamos de acuerdo. Perfecto. Ahora vamos a lo que vinimos, y es que hoy se jugó la primera semifinal de la Champions con un rotundo triunfo de el Paris Saint-Germain contra un equipo muy tímido de Leipzig. Mi única pregunta, Nicolás, sí. Neymar hizo un buen partido, el fideo sí. De María hizo un gran partido, Mbappé es un peligro siempre, todavía está la posibilidad de romperle el tobillito, pero pues usted me dijo hoy que no. Que, se le peina, que se le peina un poquito. A los 20, se le peina un poquito, pero la pregunta es, y única pregunta, porque Neymar no jugó mal, ¿por qué Neymar no jugó a la portería? ¿Cómo? ¿Por qué Neymar? Eso es todo. Porque Neymar, ¿qué, perdón? No encuentra el gol. Pues, buena pregunta, ¿no? Se debe tuvo 4 oportunidades de gol en el partido anterior. Yo creo que el tipo, ¿eso se le vuelve en un complejo? ¿Un Fuku? Sí. No, pero si usted revisa que el juego de Neymar hoy, vimos por, es un juego que le favorece a su equipo, pues no. No, no, o sea, termina siendo es más bien una frustración individual, más que una frustración colectiva. Okay. Porque, y la segunda pregunta es... Lo que está haciendo él está aupando a su equipo, que fue lo que le pidió el PSG, que lo llevó a encaminar ese proyecto para ser campeones de la Champions, ¿no? Y voy a muerte con ellos, le cuento. Pero tengo una pregunta final, Nicolás. ¿Neymar no ha madurado un poco respecto al prototipo que veíamos de ese muchachito malcriado y pendejo? Más o menos. En el Barcelona uno suponía que sí, cuando hizo ese tridente Barcelona-Messi Suárez. Ahí que él era un actor, digamos, de reparto, pero un muy buen actor de reparto, no era un actor cualquiera. Y Messi era el actor principal. Cuando se va al PSG, varias de sus actitudes, varias de las lesiones, cada vez que cumplía años su hermana, él se escapaba. Actitudes que no correspondían con un verdadero profesional. Yo creo que, digamos, hoy. Yo creo que le sentó un poquito la cabeza. ¿Recuerda usted aquella situación en donde una mujer quiso vincularlo a una violación y que luego se comprobó que eso, que había sido toda una treta para que él cayera? Yo creo que eso, de alguna manera, a Neymar lo debió hacer madurar a la fuerza. Y hoy, que ha estado de regreso, este es un Neymar muy distinto al que podemos criticar siempre. Yo que soy un crítico de Neymar número uno, a mí no me gusta. Violento, por eso le digo que... Pero el tipo, las dos llaves que ha jugado con el Paris Saint-Germain es para sentarse y aplaudirlo. Ha jugado muy bien. Muy bien. Oiga, o sea, ¿no le sentimos un poquito de lesión hoy en un glúteo, una cosa de esas? No, pues seguramente también. ¿O fue una pelotudez? No, eso fue cualquier cosa, parece. Y digamos, lo importante de para Neymar y para el PSG es que por fin su figura está siendo una luz iridiscente para el PSG, para que conduzca a ese club a una consagración que jamás ha tenido, que es una Champions, y por lo que armaron. Ahora, no es el único, lo que ha jugado Marquinhos, por ejemplo. Uf. Clave contra el Atalanta, con Oígame, el gol, pero es que, y clave es que en el tienen, abriendo el marcador hoy. Sí, un golazo, pero tienen una nómina de lujo, hermano. Es impresionante. No, claro. Y lo curioso es que esa nómina de lujo, y lo hemos visto por DirecTV, esa nómina de lujo nunca había cuajado. A ellos les tocó vivir vergüenzas como aquella eliminación frente al Barcelona después de ganar 4-0 y perder 6-1. Y tienen jugadores extraordinarios. Algo que sabe que yo sí creo que le aportó mucho al PSG es su arquero. Hoy atajó Sergio Rico porque Keylor Navas salió lesionado. Perdón, del partido anterior. ¿De dónde es Sergio Rico? Es español, él atajó para el Sevilla antes de ir al PSG. Y pero Keylor es bueno, el costarricense. ¿Cómo? Es buen arquero. Para mí es uno de los tres mejores porteros del mundo, lejos. Están Oblak, Navas y, bueno, no sé qué otro le puedo incluir ahí. ¿Quién le incluyo? Bueno, no, el de Barcelona cabeza, es buenísimo. Pero, ¿no ya? Ah, bueno, Ter Stegen o Neuer. Cualquiera de esos puede caber ahí. Pero ¿el Neuer es el del Bayern? El del Bayern, porterazo. Sí, gente muy fuerte. Y si usted mira, el PSG, algo que le faltaba en realidad era arquero. Ellos tuvieron a Trapp, tuvieron a Sirigu, tuvieron varios arqueros, pero ninguno se consolidó. Hoy, Keylor Navas le ha dado una seguridad tremenda, más allá de que hoy atajó Sergio Rico y que no tuvo problema porque el Leipzig, lo vimos por DirecTV, poco atacó, tuvo un remate de Poulsen y basta, no hizo más. Pero un merecido finalista de la Champions, teniendo en cuenta lo siguiente: solamente un equipo francés ha levantado la Champions, fue en el año 93 el Olympique de Marsella. Ha llegado a la final el Stade Rennes, el Saint-Étienne, el Mónaco, que pierde con el Porto de Mourinho, el PSG, que ya tiene su cupo asegurado a la final, y el Olympique de Marsella, que la ganó en el 93 a costa del Milan, con una cantidad de cosas alrededor que terminaron como acabando o desmitificando aquella victoria. Bueno, ¿le parece que su interlocutor le da paso a que hable bien? Claro, mire. No, pero imagínese qué tal mi manejo del idioma. Bueno, le voy a contar. Mañana hablemos de DirecTV. Timo, claro. Por favor, ¿de qué pasa mañana? Porque tenemos un partidazo también. Perdóneme, mañana no. Hoy y mañana, porque el futuro es hoy. Mire, en la NBA. En la NBA. No, o sea, lo perdimos. Dele, bro. ¿Qué? En la NBA, ahorita, 8 de la noche, muy pendiente, canal 16-12, y así lo ve en HD y la vaina. Los Lakers de Los Ángeles contra los Portland Trail Blazers por DirecTV. 8 de la noche, estamos hablando de NBA, para que esté pendiente y cierre el día con deporte y con DirecTV. Y mañana, por eso le digo que también el futuro es mañana, Champions, partido importantísimo. Lyon, Bayern Múnich. Este partido va por ESPN, por el canal 1623, por el canal ESPN 2. Y se verá desde las 2 de la tarde. Desde antes, porque es una previa, pero para que estén pendientes, Lyon, Bayern Múnich, pero arranca 2 de la tarde. Por directivo. Pero digamos que ese es un partido que tenemos posiblemente un ganador, no sabemos, pero... No sabemos. Pero sería muy linda la final del Bayern y PSG. Lyon se ha cargado a Juventus y a Manchester City, ¿no? Sí, se ha cargado. Sí. Se ha cargado. Sí, se los ha cargado, campeón. Bueno, no será muy linda una final francesa, hermano. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Emilio, la siguiente, no hay tiempo para el tema del día, porque la gente nos va a confundir en nuestra selección. Le pido disculpas a la gente y le pido que disfruten la selección que Emilio, que es el protagonista hoy, me da pena con ustedes, con alguna ayuda mía, pero muy humilde, pues, porque ustedes saben que yo hoy propuse cosas, pero él reacciona violentamente. Adelante, Emilio, por favor. No mentiras. A ver, vamos con esto. El turno es para una canción que en su versión original fue el primer éxito de los Beatles, el primer número uno de los Beatles en Estados Unidos. Así que ahí fue que empezó la famosa Beatlemania en Estados Unidos. Del 64, aquí está I Wanna Hold Your Hand. Bueno, no la paré porque fue muy importante los Beatles. Y bueno, ¿y qué versión nos tienes que nos pueda sorprender un poco, Emilio? Porque pues en los 90 salió un disco que se llamaba Tropical Tribute to the Beatles. Era un tributo tropical que tenía un par de versiones buenas, pero es que esta yo creo que merece su análisis. El señor Manny Manuel con esta versión que dice así, dame la mano y ven. No, qué verra. Una cosa y me hace comprender. No. Escucha, pero qué tal las voces de estos. Es que yo digo, cantarán bien. Dame la mano y ven. Dame tu mano y ven. Dame tu mano y ven. La risa, hombre. Respete al artista. Sin rodeos. Es que con el nombre Manny Manuel. Con eso, ¿no? Además es un nombre muy polémico, Manny Manuel. Manny Manuel. Como Dani Daniel. O sea, se la pasa solo. No le necesita la mano de nadie, con la mano de él tiene todo. La pasa solo el hombre. Es así. De la novia. ¿No? Manny Manuel. Manolete. De la novia, Manotón. Ríete, Laura. No, acá estoy feliz con el señor Manny Manuel. La mano más rápida del oeste. ¿Por qué tan engolados? Esta parte no la he entendido. Dame la mano y ve. Pero está el acompasado. Listo. Muchas gracias. Muy bien, Manny. Muy bien, Manny Manuel. Tipo muy autónomo, sí. Es propio de él, él no necesita sino su mano. Claro. ¿Para qué le pide la mano a otros si con su mano amiga no? Yo ya tengo una mano amiga. Mi mano tengo todo. No se diga nada más. Pues. Ay. Ya volvemos. Es mío tu querer. Presenta QR Aval, escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. El dictamen de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe hizo arresto domiciliario. Habla de lo que pasa en América Latina. Abdalá Bucaram es otro ejemplo. Y hay mucha gente en problemas. Y el título de este capítulo del periódico El Mundo de Madrid es El Club de los Presidentes Procesados. Y son todos. ¿Colas? Son todos. Leo aquí un pocotón de nombres. Alberto Fujimori. Claro. Michel Temer, Fernando de la Rúa, Carlos Menem. Y bueno, la historia es absolutamente enorme y es realmente impresionante porque las mieles del poder, como dice el periódico, contrastan con las amarguras de quienes lo pierden. Y son muchos los líderes cuyo legado queda eclipsado por problemas judiciales. Pues esta es la historia de Ecuador, de Perú, de Argentina. Cristina Kirchner ahora viene con problemas. Y bueno, yo quisiera que usted cortamente me diera su pensamiento de todo lo que está pasando. Alan García se suicidó porque se negó, claro, a ir a la cárcel. Dilma Rousseff, fíjese, en su momento también. Dilma en su momento. Tuvo inconveniente. El presidente Lula da Silva. ¿Qué pasa en América también, Latina? ¿También o no? En Panamá también. Todo, bueno, Evo Morales, claro. Hoy fuera de Bolivia, ¿no? Exiliado. Claro, en Buenos Aires. En Panamá, Martinelli preso. En su momento, ¿qué Piñera, es lo que pasa en América Latina? Maestro, asesor, poeta, profeta. Es que hoy no tengo más palabras para usted. Mire, yo creo que uno se tiene que remitir a los comienzos de las repúblicas, ¿no? Ídolo, profeta. No, pero nunca más que usted, que bueno, me ha enseñado todo. Gracias, lo que... Gracias, hermano. Mire, qué pena, bueno. Laura y María Juliana. Qué pena, pero es que somos así, ¿qué hacemos? Nos conocemos Coba desde va, niños. Coba viene. Yo les recomiendo mucho. Pero está en un loop eterno. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama Bestiario Tropical, que es de Alfredo Iriarte y que habla un poco de esos, pues es ficcionado, pero es agarrado de la realidad. Bueno, y ni hablar de las dictaduras, porque si nos ponemos a hablar en las dictaduras de Latinoamérica, para hablar también de presidentes procesados, Videla. No. O sea, es que no se mete en dictaduras, que es mucho más complejo. Pero hoy también, en día, presidente que... El artículo Cholo Toledo, que dice en el fondo es que presidente en América Latina es tipo empapelado. A la cárcel. Punto. Es tipo empapelado. Yo no sé por qué. El Cholo Toledo, mire, en Perú. Ese es el anuncio del artículo, que es una página entera que la leí completa, pero es muy larga. Es, si usted quiere ser presidente de un país latinoamericano, se expone a ir a la cárcel. Eso está en el artículo. Está empapelado. Eso es cierto. Exactamente. Hoy, de hecho, Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado. Esta tarde. Renunció a la curul y digamos lo que dicen es que se da en medio esta renuncia, por supuesto, de un contexto difícil políticamente hablando para él, por ese proceso que está llevando la Corte Suprema por la presunta participación de Uribe en la manipulación de testigos. Hablan mucho sobre las posibilidades de Corte Suprema, Fiscalía, a dónde se iría la investigación, pero sí, digamos que el artículo tiene un gran asidero porque usted revisa los últimos mandatarios de la mayoría de países sudamericanos, salvo en Uruguay, ¿sabe? Estaba echando cabeza a José Mujica, sí. Yo no sé si la calle Pou tuvo algún inconveniente, creo que no. Pero de resto, sí. Bueno, Emilio, vamos con nuestro siguiente ejercicio musical, por favor, que es que fue un trabajo muy grande que no te voy a quitar el orgullo de pasar tus... ¿Pero quieres que te cuente algo primero, Jaime? Claro, mi amor. QR Aval. Ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval, escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Óigame, y ahorita digo, claro, amor, y empiezan, viejo verde, miserable. A ver, Emilio. Bueno, igual me pasó con esta canción que con I Just Called to Say I Love You. Yo pensé que no había versión peor que la original, pero sí la hay. A ver. Esta canción en su versión original del 83 era la favorita de Luis Alfonso Salazar. No me digas. Es más, recuerdo que cuando él era el programador musical de esta emisora, un día la puso 3 veces en una hora. Sonó a las 5, a las 5:30 y a las 6. Ídolo. Aquí está la original de la película Flashdance por Michael Cimbello. Eso es un palo. Eso es un palo. A ver. Uy. No. Maniac. que es malita, ¿no? Entre otras. No, no, no, déjela, número uno. Esta canción es bodrio de un tamaño astronómico. Es que ¿no? son hits, Nico, es que no son obras clásicas de Brahms, hombre. No, pero esto es huesera con todo. Pero es una canción que todavía la juventud baila, ¿eh? Una casioneta. Importa, respeten al artista, respeten, respeten al artista. ¿Qué más hizo este señor Román? Con el le sobró. No, como músico fue muy respetado, fue guitarrista. Aquí. Le pido un gran favor, Nicolás. Respete al artista. No, pero no puede pelear. Señor, su la mamá de Francisco Barnier. Nos sentamos en la mitad de la sala y llegaron unos tipos a tocar coplas y vainas y empezaron a burlarse y decían: respeta al artista. Y yo, mi papá me dijo: respete al artista y hay que respetar al artista. No sé, tienes razón. Saludos a Pachito Barnier. Suave. Hay que respetar al artista. No, pero está claro. Emilio, respete un poco también. Bueno, yo honestamente el artista que nos respete. Yo honestamente creo que a Michael Cembelo lo irrespetaron con esta versión. Por Tropical Forever, esta versión que se llama Lo Menea. No, no, no. Oh. No. Lado. Un cuero ya tiene un encanto especial. Ya vamos a ir creciendo, hermano. Esto es una obra maestra. La siguiente es Hall de la Fama. No se cansa de bailar. Las muchachas la odian, pues se bueno, bailar. Listo. Yo propongo que le demos un chapo a Emilio porque la investigación fue seria. Muy yo buena. Sí, increíble, muy buena, la verdad muy buena. Muy buena. En los originales, chapo. Porque ante los locos, es que para que ser peor que Michael Cembelo hay que ser muy malo. Hay que quitarse el sombrero. Y es superior el cover, volvemos a la historia. Ya, chao. No, pero ¿cómo ya? No, yo no quiero detener esa fiesta en mi cabeza de esta música. ¿Qué hubo, Jonathan? No te des confundir de este señor menea, que nos va a acabar el programa. Menea. Bueno, ¿listo? Ya volvemos. Los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, antes de ir con la canción número 8, porque estoy muy riguroso y apoyando el tema de Emilio mucho porque fue muy pilo en el tema, voy a volverle a preguntar al grupo otra vez y espero que me entiendan. Tengo engatillado el arepaso para mandárselo a Nicolás. Nicolás acepta que por ser juez pues no puede tener punto porque sabe la respuesta. No se la he mandado. Pero en mi concepto, dado el conocimiento profundo del idioma castellano de Nicolás, que ha trabajado en él con Martín de Francisco durante 10 años, me parece que él debería tener el punto por anticipado porque realmente conoce muchísimo el idioma y creo que después de Miguel de Cervantes Saavedra podría estar en un nivel de altura, digo yo, pero pues es un tema de pronto un poco exagerado. Perdón. ¿Te parece? ¿Te parece? A mí no. Es lo que yo pienso. No, me parece exagerado. No, claro, no, parece, no, claro, es un tema. No, es lo que yo pienso, pero pues. La gente pensará que Nicolás es un imbécil, pero pues yo pienso que tipo sí maneja muy bien el idioma y ustedes lo saben. Entonces, mi propuesta es que él sea el que pues revise las respuestas de todos ustedes y que los califique, y sé que los va a clavar a todos muy duro, pero pues es que maneja el idioma. Si no, pues yo tomaría el ejercicio y los va a moler él y los va a humillar seguramente. Entonces, mi propuesta es darle a Nicolás el punto anticipado por su gran conocimiento del idioma, y no, él como juez recibe su punto y evalúa las respuestas de los demás. Sí. Pero o sea, el derecho, ambas opciones perdemos. No, tienen el derecho. Porque en una nos muele con sus conocimientos. Perdón, ¿me das a hablar? Y en otra por venganza. Ustedes tienen el derecho de decir, no, Nicolás, como va tan bien, como no está tan sobrado contra nosotros, pues, claro, en este repaso, tiene el derecho de ser juez, pero no gana ningún punto. O sea, no tiene derecho a puntos. Entonces, vuelvo a preguntarle a todos. Orlando, ¿le das el punto por anticipado o si él participa no tiene derecho a ningún punto? No, claro, porque si es juez la tiene clara y merece el punto. Total, perfecto, total. Lambón. Total. María Juliana. Que es Sancho Panza del conocimiento. No tiene punto. Laura. Que se vaya sin punto. Jonathan. Sin punto. Blas, ¿usted quisiera participar como juez? No. ¿Sin punto? Yo participo como juez, sin punto, sin punto. Pero se acaba de ir. Una cosa, ante mi, no, ante mi, sí, ante tengo mi miedo. Lenguaje, no, ante mi lenguaje, que todos saben es muy versado. ¿Saben que les quiero decir una cosa? Salvo Orlando Rivera, buena mis perros. Bueno, ¿ya recibió el arepaso, Nico? El arepaso, aquí lo tengo, listo. Bueno, entonces yo lo voy a presentar, por supuesto. Y Nicolás, les voy a dar dos veces la música porque está muy fácil. Pareciera muy fácil, pero es muy jodido el arepaso. Está muy fácil, la verdad. ¿Me equivoco o no, Nicolás? Le digo, esto es casi que un regalo. Ah, qué bueno. Rodrigo Cortés. Yo daría solamente director. 20 segundos, la verdad. Daría 10 segundos. Es que ¿usted quiere que le dejemos una sola vez la música? ¿O sí, usted es el juez? Me parece que es lo más justo. Bueno, el señor Rodrigo Cortés es un gran director de cine, nominado a 10 premios Goya, y después, desde hace 3 años, el periódico ABC lo contrató para que escribiera una cosa que se llama verbolario, y él agarra una palabra y la define, y tiene que ser lo más cercano a lo que definió Rodrigo Cortés. Nicolás decide el tiempo de la 10 música. 10 segundos, para que... está apenas. No, yo no puedo menos tampoco, de 20 segundos. Nicolás. No, 10 segundos, es que es tan fácil. Es que son 20, Nicolás, punto. Y de ahí en adelante, usted es el dueño del menos 1, el menos 2, el más 1. No son 20, son 10 segundos. No, son 20. No voy a... es la música que tenemos básica. Yo le pediría que les demos 40, pero usted no, usted no acepta, ¿no? No hay posibilidad. Está muy fácil. Definan la palabra... La más parecida a lo que describió Rodrigo Cortés. ¿Qué es la angustia? Música. Faltan 10. ¡Ay! Ahí salió. 20 segundos más. ¡No! Sí. Bueno. No contestó nadie. No, por eso pues lo sentí. Yo sí había contestado. Es muy difícil. Escriban la palabra angustia. Y está feliz, Nico, el negro. Mi negro calvo bello. No sé. Mucho tiempo. Bueno, contestaron todos, Nicolás. Les di tiempo. Laura Hoyos dice, sensación de incertidumbre. Sí. Usted se puede reír, ¿no? Sí, correcto. Angustia siento. Orlando Rivera, por un hecho que no puede resolver. Jonathan, perdón, es que anteriormente la completé, anteriormente dije desesperación interna. Dije anteriormente. Desesperación interna del ser humano. Déjeme acabar de ser grosero. Desesperación interna del ser por un hecho. Por un hecho sí. Que no puede resolver. Dice. Sí, sí, sí. Jonathan, es el desasosiego por la pena. Laura Natalia Franco, no poder superar problemas. Sí. Y María Juliana Correa dice, es pensar mucho en las tragedias del futuro. Sí. Nicolás, yo simplemente lo que usted... Menos uno para todos. Ay, qué raro. Menos uno para todos. Es que no hay... En los originales. Obvio, perdíamos la con cualquiera de las dos opciones. Con el as, con obvio. El dos, con todo. Sí, con exacto. La... Eso era una daga con dos filos. Pero es que ustedes son muy verdes, muy ingenuos. Y lo más curioso, es que la persona que estuvo más cercana, creo que fue Laura. Dele punto. Y lejos. Y lejos. ¿Cómo fue la definición de Laura? Se la doy, pero dele punto. Eso, deme punto, Nicolás. O déjela en ceros, hermano. No, pero un momentico, pero ¿cómo es la definición de Laura? Sensación de incertidumbre. Le diría que es la más acercada. ¿Le da punto? No, está a 500% de error. O sea, ¿pero le quita el menos uno por lo menos o no? No, a todos menos uno, que se vayan. ¿Es en serio, Nicolás? Averno, claro. Sí. ¿Qué le pasa? El averno los espera. Esa no es la definición de angustia. ¿Qué dice Rodrigo Cortés? Es que lo que... Rodrigo Cortés dice... Intuición que el individuo tiene de no estar completo. ¿Más claro? ¿Alguien tiene? Pues, más claro, el cristal, ¿no? ¿Alguien tiene como la última vez terminó el tipo con menos uno, pero alguien tiene alguna objeción o nada? No, me parece que debamos tener menos uno todos, pero bueno. Óigame, pero ¿qué tal la definición tan fuertemente buena? Es que esa... ¿La repite? Es muy difícil. Sí. ¿Angustia qué es? Y Rodri, pues, que es un tipo que sabe bastante del idioma. No como usted. No, Rodri me lleva años, pero yo quiero llegar a ser como él. Rodri Cortés dice, intuición que el individuo tiene de no estar completo. ¿Y eso no sería nada? ¿Como me siento vacío? No. No. Vacío no es que no estés completo. Vacío es que... La que está más cercana... Dele el puntico, miserable. No. Más cercana en concepto... Es que estoy que le doy el punto a Orlando, que fue el único que me apoyó. Ay, no, pues estás escapando. Déselo, no le daría ni pena. No le daría ni pena. Bótalo. A ver, pero a ver, es, si está varón, déselo. Pero es que es muy precaria la definición de Orlando. ¡Sea varón! Dele el punto, ¿para qué se pone a hablar? Entonces, pues, bueno, para mí me parece finalmente, ¿cómo quedó la cosa? Nico, dele el puntico a Laurita. No, no sea, menos no uno sea. Todos. Listo, ¿cómo era de paso? Orlando tiene menos 17 puntos. María Juliana tiene menos 13 puntos, Jonathan tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos y Nicolás Samper no tiene nada, no tiene ni amigos en no este concurso. Angustia. Está en cero. Sí. No tiene angustia. No tiene nada. Emilito, bueno, vamos oigan. Con las el siguiente ejemplo. La siguiente es pero Hall picado, de la fama, pica, piconcito, piconcito, piconcito, piconcito. Pues voy a tratar, es que es un buen cuento. No, picón, imagínate. No picón o si no, no. Voy a tratar, es que es imposible sin el cuento. Y la verdad, ahí sí que me he dicho, no, me voy a dar este lujito. Año 85, la original, We Are the World, por Michael Jackson, Lionel Richie, USA for Africa, sí, que era Sí, que era para contra las hambrunas en Etiopía. Pero no, pero te voy a proponer algo, Emilio. Vamos con noticias y lo hacemos con calma. Me da pena. De una. Gracias. Bueno, saludo a mi amigo Mauricio Saavedra, si me oye bien y si no, no. Pero es que no me puedo desconcentrar, hermano. Yo quiero a todas mis compañeras, oh, pero es que hoy estamos en una vaina demasiado buena. Bueno, Nico, mire, yo lo que le quiero decir a los muchachos de la mesa es que son muy verdes, muy vírgenes. O sea, yo de ellos, yo de ustedes, muchachos, digo, no señor, que Nicolás concurse, ¿por qué tiene corona? Y lo hubiéramos clavado igual que a todos, pero ustedes no entienden las trampas y los anzuelos que yo les pongo. ¿Por qué Nicolás va a saber de Rodri Cortés? Ajá, porque como sabe de todo. Pero ¿por qué no dicen, no, ese señor no sabe que concurse? ¿Por qué no dicen eso? La única persona que mostró algo de sensatez en ese instante fue Laura Hoyos. ¿Qué dijo? Pero todo el mundo, Nico es un ídolo, Nico es Dios. Yo dije que concursara. Con tal pero de no por eso dijimos que no le diéramos un punto gratis. Que este señor. Y el tipo, pero no es un punto gratis. Es decirle, él no tiene por qué juzgarnos a nosotros. Es nuestro compañero, va ganando y nos va a clavar a todos. Es que ustedes de verdad son muy vírgenes. Sí, muy verdes. Excepto Laura Hoyos. Increíble. ¿Qué tal Orlando con ese mundo, con esa calle? No, un minutico, mire. Con esa calle Orlando, con ese trotar, con ese sol en sus espaldas. Se volvió moreno desde muy joven. Mediano. Exacto. ¿Qué pasa, Orlando? ¿Por qué usted lo dice? ¿Y por qué ese señor nos va a juzgar? Ese es un pendejo de frente. ¿Ah? Sí, como debe ser. ¿Qué pasó, Orlando? No, paso. Uy, pero estamos en un zapería. O sea, ya sabemos que hay reemplazo en la dirección de los originales, Orlando, por lo cual estás tan suave. Hay algo que no sepa. A mí no me han informado, avise. Mentolatum de noticias frescas. Esto es nuevo, Orlando, cuente, mijo. ¿Tenemos chismes? Porque no, yo paso. Yo lo quiero, yo no sé. Nico, usted sabe. No, usted no sabe. Orlando sabe. Es que es curioso que le hayan tirado piedras a su propio juez. Eso es lo más absurdo. A mí me parece increíble, y lo repito, que la mesa de trabajo se doblegue ante una sabiduría que saben que es falsa. Y yo lo embadurno. Y lo embalsamo de poesía, pero este tipo no hubiera acertado esa vaina tampoco. Es que es muy difícil definir la palabra angustia, ¿ustedes no creen? Y era muy chévere por el arepaso, angustia, 20 segundos. Es que era muy bueno. Claro. Y el tipo simplemente le botan eso, el tipo los negrea a todos, punto, se fue. Ya, menos uno, el cero. Chao, menos uno. Va todo. Arriba. Angustia lo que estaba lo tomando el calvo en ese momento de decidir. Por eso finalmente decidió menos uno y ya, se quitaba el problema de encima. Usted no ha entendido, Nicolás, este señor con esa calle. No vuelvan a aceptar a Nicolás de juez porque siempre los va a clavar. La vez pasada fue que se equivocó demasiado y me tocó meterle un menos uno. Y subirle a todos el punto. Claro. Estoy acordando. Pero es que esta vez no hay forma de rebatirlo. ¿Cómo se hace? Emilio, ahora sí, vamos. El único que podría hacerlo es Rodri Cortés. Vamos con el número 8. Muy bien, vamos con 8 dobles. Adelante. Pues a ver, les estaba contando We Are the World del 85, la original que fue USA for Africa, que fue lo que puso de moda ese tema de hacer sencillos de beneficencia, que fue con Michael Jackson, con Lionel Richie, producción de Quincy Jones y un combo grande. Oigamos 2 minutos de la original, pero es que después les va esta versión que para mí es Hold de la Paz. No, deja. No amenaces, dejemos. y ve cómo me encanta, Emilio, por favor. Pero rapidito. Ah, okay. Tú te lo sabes. ¿Quién va cantando? Pero solo dices el nombre. Yo digo este, Lionel Richie. Ese es. Dion Warwick. Willie Nelson. Ídolo, el único que me falta por ver en vivo. Al Jarreau. Pase su tumba. The Boss, Bruce Springsteen. Creo que estos son los señores Loggins en el cine. Kenny Loggins. Esta voz rajado, listo, bajémosle. Oiga, Nico perdió tres, el brother, ¿no? No. Creo que lo he visto 600 veces, perdió tres. Sí. No importa, no importa, pero toca hacerle su... Sí, toca su corte. Peinar como Mbappé, es que... como Mbappé. Es... Una peinadita al tobillo. Cindy Lauper. Una peinadita al tobillo. Bueno, Emilio, y no me digas que en la siguiente canción... Mi padre, en un momento de locura, porque Sangre de Lobos estaba cayendo de rating, escrita por Bernardo Romero Pereiro, con Aura Cristina Gain y el padre Edmundo Troy, el padre Millán. Padre Millán, sí. Eso se fue de cabeza porque por un apagón de Gaviria nos pusieron en cuerpo ajeno, que era a las 8 y nos lo pusieron al frente y nos empezaron a reventar. Nunca olvidé RTI. Que siempre ha sido un problema porque RTI todo lo gana. Y no digo más. Bueno. No digo más. Patricio Wills, sí. Muy buena suerte tienen. O tenían, yo no sé. Ya no me importa. Y mi papá dijo, Julio, mi hermano, dijo, hay que traer a un galán. Y no se me olvida, yo sentado con Fernando Allende en un restaurante de India, en Wilshire Boulevard, con la mujer, contratándolo. Y mi papá lo enamoró de tal manera que lo trajimos al hotel Orquídea Real, ya no era el Tequendama, no, Orquídea dije, Real, claro. Ahí en el Hilton, de alquilar una suite con la esposa, que es una cosa estupenda, y con los dos niños. Y Fernando, pues, es un poco, no sé cómo decirle, si él fue el protagonista de... Él hizo la obra de María en cine, Fernando Allende, con claro. Una chica que... Pero Fernando muy, muy, muy varonil. Entonces, Julio Alemano, ¿con quién era eso? No era muy varonil, Fernando. Entonces, muy, y muy churro. Demasiado. A ver, Emilio. Pues que se ríe, hermano, estoy hablando en serio. La versión es esta. Todos. En el 2010. ¿De qué se ríe, Emilio? ¿De qué se ríe? Tengo todos. Ah, ok, listo, ya. En el 2010, cuando ocurrió la tragedia de Haití, al productor de la canción original, Quincy Jones, lo abordaron Gloria y Emilio Estefan. Le dijeron, oiga, déjenos hacer una versión con artistas latinos en español. Y reunieron un combo, al Puma, a Juan Luis Guerra, a José Feliciano, a Vicente Fernández. Gloria, obviamente, no podía faltar ahí. ¿Fernando Allende cantó o no? Fernando no estuvo. Esta es la versión. Entonces yo me Somos el mundo. Sí, hablamos carreta 10 minutos. Qué pena, bro. Yo pediría que Orlando de pronto me ayude a identificar algunas de las voces aquí. A ver, Orlando, vamos, Orlandito. Eso. Yo sé que la primera es Vicente Fernández. A ver. Así tiene una voz. A ver, Orlando, pero sea varón. Sí. Sea varón. El día llegó. Ah, no, la primera es Juanes. Sí, señor. Sí, porque si es Vicente Fernández se nos volvió igual que Fernando Allende, pues. José Feliciano. Feliciano, sí. Deja que Orlando lo haga, Emilio. No, pues espera, ¿por qué? No. Ahí está el hombre. Ahí está el mariachi. Hable, diga. Pimpinela. Fue muerto. No. ¿Cómo es que se llama? Romeo Santos. No había nacido. César. tenemos que entender. Diego Verdaguer. Somos amor. Somos el mundo. Barranco, el grupo Barranco. Somos la luz. Ahí ese hombre. Shakira. Llenos de esperanza. Talía. Jennifer López. Talía. Talía, Talía. Oiga, pero dejen hablar a Orlando, la es que el tipo no sabe dónde está parado. Abre el pico. Che. De corazón. Luis Fonsi. Sí, señor. Este es el de Despacito. ¿Cómo se llama? Luis Fonsi, Luis Fonsi. Luis Fonsi, Luis Fonsi. Y que no están solos. Jaime Sánchez. Mijares. Con compasión. Firmeza y hermandad. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Somos amor. Somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Cristian Castro. Llenos de esperanza. Podemos restaurar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Maluma no ha nacido. Cuando no. Alguna vez te canses de luchar. Gloria, Gloria, Gloria. Pues aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano. Para quería registrar eso. Me parece Juan de la Fama. No, pero me parece la menos mala de las versiones, la verdad. A mí me gusta, porque les parece mala. La sillita. No, qué pena, pero a mí me gusta. No, mi amor, pero la verdad es que no me parece mala versión, Emilio. No me parece tan mala. O sea, de lo que hemos puesto hoy es como lo más... Sí, como la van a comparar. No. ¿Cómo la van a comparar con Wendy Zulka? Pues qué prefería pena. Cantaré, cantarás. No, con cantaré, Lomenea, ¿cómo se llamaba? No. Cuando hicieron lo cantaré, cantarás, no era como el equivalente. Allende, no, esa es la de Fernando Allende. Cantarás. Que estuvo Roberto Carlos y un poco de gente. Pero dime si estaba Fernando Allende. Raúl Santi. No, Raúl no fue, era... No estaba preparado para eso. Es todo el mundo. Ya volvemos en los originales. Estamos en un show musical y ya venimos con la siguiente versión. O sea, ¿para qué? Hoy es martes, la gente debe divertirse. En 42 minutos es la convención demócrata. Y quiero transmitir. Nos quedamos hasta las 10, Nico. Eso, echemos chacha. Ya, echemos chacha. El sol. Vuelve todo el humor del creador. Pues ha sido un programa estupendo. ¿Pero para qué? O sea, un día martes, tranquilones. Las... Ni les cuento qué horas son. Es que yo, mi reloj está muy adelantado, ¿saben? 7:20, Nico. Y no, usted, hermano, hoy... Usted se lució como nadie, hermano. Oiga, cantar. Bien, Nico. Muy buena era. No, ya no más. No, era una pregunta. No, no, pero... Era como el fusil latino de We Are The World. Claro, claro. No, pero esa es con Fernando Allende. Es que esa es la con Fernando. Pero bueno, estaba no vamos a estar José. Y siguiente... Diego Verdaguer, Billy Martin. Siguiente ejemplo de covers. Es que no, okay. No he querido ni mirar el teléfono porque me están enloqueciendo en el Twitter. Porque, pero no hay cómo atender este programa que me parece... Uno de los mejores que hemos hecho. ¿Ustedes qué opinan, María Juli? No, hola, está muy pero buena, podemos leer algunas propuestas mejor de ellos. De no poner las canciones, pero leerlas. Ni media. Para que no pierdan la pensada. No, piérdanla. De una vez. ¿Sí o no? Ay, qué no. Malo. Ven, yo los defiendo y ustedes me dan vara. Háganle. Uy, pero con gusto. No, oiga, pero viejo verde. Uy, no, pues. Pero les estoy hablando a los, no. A los tuiteros. Ustedes me dan vara, encantadísimo. Yo no vara. Qué horror. A ver, ¿cómo? Nico, a ver. Ok, bueno, vamos. Verde, inmundo. Verde, vamos con la original. Nico, ¿puede? Le voy a pedir un favor. A partir de en todos los programas. La vaina de esa de Poncho es muy buena por usted. O sea, de cada programa haga una explosión de adjetivos. Pero va a ser espontáneo, va a ser espontáneo. Sí, pero se lo ruego que siempre lo haga. Es que le pido porque es que yo no conozco una imitación más grande que esa, hermano. Cháchara, por favor. Llevo cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Es que después de eso, ¿qué más puede ser? Director de ese clip, Jaime Sánchez Cristo. Hay que cambiar una parte y Orlando no quiere. Y hay que cambiarlo, Orlando. Ahí está el champion para que cambies la parte que está bajita. Yo no soy un buen conversador, pero es que abajo no. ¿Está claro, Orlando, sí o no? Es que me llevan mamando gallo un año. No, claro, director. Lo que pasa es que al que le haces el cambio en estos momentos de pandemia... ¿Qué? Los niveles graba. De audio son diferentes. No, pues se graba completo. ¿Grabe todo no otra vez? Claro. Claro, toca grabar todo otra vez. Para eso se le paga al señor. Sí, bueno. Que muerda el cheque. Bueno, Emilio, bueno, siguiente ejemplo. Esta versión, esta canción tiene todas las versiones del mundo, incluso la versión famosa en inglés es un cover, que es la de Roberta Flack, pero es de la que vamos a registrar porque fue la que lanzó esta canción hasta el mundo. Aquí está Killing Me Softly with His Song. Y estuvo con mi papá en espectaculares. Sí. Una voz divina, ¿sabes? Sí, claro. ¿O prefieres The Fugees? Tampoco me disgusta. Me tocó. Sí. Ay, la sillita. ¿Te tocó? Ay, ¿qué? La canción. Pero sí me tocó. Lau, creo que tengo la que te va a disgustar. Bueno. A ver. Emilio, vamos no, pues. Con el cover en español, a ver qué nos puede dar. Aquí va. Por Pandora, matándome suavemente. Uy, no. Angustia, esa es la definición de angustia. Sí. Homenaje, agradecimiento no. A Katy Carrillo, ¿no, Emilio? Hizo mucho. Mátame muy suavemente. ¿Estamos de acuerdo o no? Palabras rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. Lo vi mientras cantaba. Al fondo del salón, sintiendo de repente en mi alma un gran temor. Narraba con tonadas mi vida en su tonadas, canción. Tócame un vals con tus dedos. Un vals con tus dedos. Pinta de azul mi canción. ¿Con tus qué? ¿Con P? ¿Empieza? Dedos. Palabras rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. Sentí faltarme el aire. Mejor que el original. Buscando lejos. Lejos. Temí que había. Bueno, a son dedos, es que entendí muy mal, me confundí. No, cuidado. Con tus palabras, rozando muy lentamente. Yo creo que esta es una versión bastante patética. ¿Qué opinas, María Julia? Terrible, yo creo que es de las peorcitas que hemos escuchado hoy. No, la Alfonso Lizarra. Se da la pelea. Con todo el respeto, no puede superar. Ya déjame. con los coros, los dos. Los otros eran 100 hippies gritando. Bueno, pero perfecto. Muchas gracias. No sé, ya volvemos. Vamos con la actualidad porque no hemos dicho nada en este programa. Bueno, voy a aprovechar un momento para preguntarles si quieren que el último arepaso sea juez Nicolás o quieren que participe. Eso es todo. ¿Pero por qué se ríen? Que participe. ¿Qué dice Orlando? ¿Qué opina Orlando? Claro, que sea juez, que sea juez. Oígame, ay, ese tipo claro, sabe que me van a echar. Perfecto. Y la próxima semana más, cuentas estas. Ya Lizarazo. Hablando de Lizarazo. Que participe, pero por supuesto. ¿Laura? Obvio, acá lo estamos esperando. ¿Como juez? No entendí la respuesta. No. Participante. Como participante raso. Sí. No sé, Nico, yo traté. Porque es que no. El siguiente es de geología y sé que él sabe mucho de eso también. Sí, bueno, es uno de mis puntos fuertes. Bueno, lo rico, la hermana de Sharon Stone está hospitalizada por coronavirus. Ay. Y segundo, la fiesta que se metió Madonna en Jamaica, cumplió 62 años el fin de semana y lo disfrutó con un poco de personajes y en una sexualidad brutal con fruta, reggae y marihuana. No más preguntas, señor Nicolás, sí, los ricos. Por ahí una foto con su hija Lourdes. No puede ser. No, lleva cuatro niñas. Yo no sé, tiene como cinco hijos. Adelante. Bueno, ricos, Bon Jovi. Se compró una casa de 36 millones de euros en Palm Beach. Había vendido su anterior. Y usted molestando y usted criticándolo y con esa plata, ¿cómo critica uno al brother? Y pero pues déjeme, porque no la tengo. Había vendido su anterior hogar en 17 millones de euros y apareció una casa también muy bonita, pues muy muy suntuosa, a donde se va a ir a vivir este ¿pero señor, suntuosa el, o el, cómo? Suntuosa. Suntuosa, farragosa. No, es que eso es espontáneo. Pero tiene que hacerlo una vez por... No tiene, uno tiene que morirse. Le pido pero que no lo limites así. Lo haga una vez por programa. Es espontáneo. Se va a presionar y no va a salir bien. Él va a ser bien, tranquila, yo lo conozco hace muchos años. Toca presionarle, si no, no hace nada. La señora. No, ¿de qué te ríes, Laura? Perdón. Ah, Nico, que prende empujado. Óigame. Uy, hermano, ¿qué tal la insolencia de niñas esto, pequeñas? ¿Ah? Imagínese. Siga. Acabe la boca, hermano. Ya, listo, ¿ya? Piconcito. Sí, piconcito. Eso era todo. Ya, listo, María Juliana, picona. Bueno, ricos los que se dan ¿picona? El lujo de comprar carros, sí, automóviles por internet en subastas. Pues este Ferrari un Ferrari de 1966 batió el récord millonario de una subasta por internet, la cifra más alta pagada por un automóvil en una subasta en línea. Y fue este Ferrari por el que pagaron 3.08 millones de dólares. Oye, ¿qué modelo es ese Ferrari? ¿Qué modelo es? Porque no dices nada. Un Ferrari, un Dino, no sé. ¿Qué modelo es el Ferrari? ¿Un Ferrari Dino puede ser? ¿Qué tal Ferrari, una nota sin el modelo? Ferrari 275 GTB. Ah, ya sé cuáles son, lindos. De 1966, color arena de playa blanca. Lindísimo, sí, arena do playa, se llamaba ese modelo. Es que también sabe carros, pura déjenlo que no participe. Laura, picona. Bueno, picadito con Sharon Stone, que hay que profundizar un poquito. Y es que ella publicó varios videos en las últimas horas en donde mostraba su preocupación por el COVID-19, contando así que había perdido a su madrina y a su abuela, y que su hermana y su cuñado están graves. De hecho, se atrevió a tildar a Donald Trump de asesino por no manejar bien la gestión de esta pandemia. Y, por supuesto, lo que hizo fue invitar a todas las personas a un cambio. Y este cambio solamente lo van a lograr con Joe Biden. Muchas gracias. Siguiente ejemplo de un clásico y de una versión en español no muy buena. agradecemos a Emilio Sánchez por su trabajo. Gracias a ustedes. ¿Qué tal la bomba, Nico? Para hacer esto. No, tranquilo. Los tres dándonos coba, ¿no? No, los demás, pero, no, pero yo devolviéndola. Gracias a ustedes por darme este espacio. Esto está muy chévere. Vamos con... bueno, esta la tenía guardada y última, pero ¿saben algo? Quiero registrar esta. Pero no es la última, ya. Faltan dos más, ¿no? Sí. Voy a registrar esta. Imagínense que esta es una canción francesa que se hizo muy famosa en una versión que hizo Frank Sinatra en el 69. Vamos con la de Sinatra en inglés, que dice así, My Way. Listo, vamos con la versión, Emilio. La versión se hizo en Colombia. No. La hizo un personaje no es propiamente no. famoso por cantante. Solo les digo esto, el personaje se llama Abelardo. Aquí va. ¡Uy! Se me from una historia. Se acerca ya. No. Lo esperaré. ¿Quién? Abelardo, el de Abelardo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. No más palabras, señor juez. Sí, la no fiscalía descansa. Sí. Meten a la cárcel. Te lo diré. Sinceramente. Quizás. Muchas gracias a todos. Esto fue una experiencia maravillosa. Ya volvemos, ¿no, semana? Con Bancolombia no tienes que buscar dónde estudiar, porque con tu seguro empleado protegido ya tienes cómo estudiar en línea y recibir el certificado gratis con Coursera. Ahora relájate con el sonido de esta lluvia en tu ventana. Se siente bien cuando estás seguro de lo que tienes. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Bueno, mucha suerte a todos. Yo quisiera recomendarles que permitan que Nicolás sea juez, porque él es experto en meteo, como dicen los franceses, en la claro. temperatura. ¿Están de acuerdo o todo el mundo cree que debe concursar? ¿Orlando? No, que concurse esta vez. No más preguntas, juez. Sí, no más preguntas. Ayer se registró la temperatura más alta de este siglo, o sea, desde el primero de enero del año 2000. Y fue en el Valle de la Muerte, que es un desierto que hay entre Los Ángeles y Las Vegas, se llama Death Valley. A mí me gustaría que me contaran cuál fue esa temperatura en grados. Muchas gracias. Faltan 10 segundos. Ay. Faltan 6 segundos. Siempre llega la venganza. Yo a pedir a un asesor que me diga si estoy equivocado o no. María Juliana Correa contestó 60 centígrados. Usted me dirá ahora. Ah, ok. Pero no me alcanzó el tiempo para poner grados. No. Es que no son centígrados, obvio. Son Celsius. Son Celsius. Menos uno para Juliana Correa. ¿Qué? No entendí por qué. No son centígrados, son Celsius. La correccional. ¿Cómo así? ¿Celsius y centígrados es lo mismo? No, Nicolás, por favor. Claro que sí. ¿Cómo que no? Nicolás, por favor. Menos mal se va a correctar. A ver, busco ya. Más uno para Laura Natalia Franco. El grado Celsius, históricamente conocido como grado centígrado, como que no. Porque ante los logros, ¿más que uno? Muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, mamón, en todo caso, eres la más lejana la respuesta. No, pero espere, pero o sea, pero si tienes acláreme el la duda. ¿Pero por no, qué? No, aclárala tú sola, porque 60 está muy lejos de ¿pero la por qué? Porque 54.4. Y fue la que Orlando lejos. 53, Laura 50, Laura Natalia 54.4, Jonathan 53 y Nicolás 54. Eso pero ¿cómo van a decir que es Celsius y centígrado no es lo mismo? Nicolás, por favor. No, explíquenme. O sea, tranquilos. Sáquenme de la ignorancia. Tranquilos. Caso de la muerte. ¿Cómo va? Caso cerrado. ¿Cómo va el arepaso? Hay cosas peores. ¿Cómo va el arepaso? Caso cerrado. No. Pero perdón, si sacaste la peor. Listo, póngame menos uno, pero explíquenme. Porque yo no soy profesor. La peor nota. No importa que saque menos uno, listo, todo bien, póngame menos dos si quiere, pero explíqueme por qué dicen que no es lo mismo. Nicolás, si explique usted, hermano. Sí, geólogo. No. Tres piedras en la mano. Pucha, pues. Pero está más caliente que el Valle de la Muerte. No, esto sí es. Se calentó este parche. Sí, este parche se calentó. Mira, independientemente que hagan Celsius o centígrados, estuviste muy lejos de la respuesta, por lo cual se mantiene. ¡Es lo mismo! Pero el 60 es mal. Listo, claro. Perfecto, pero grados, centígrados y Celsius es lo mismo. ¿Y quién ha dicho lo contrario? Nadie ha dicho nada. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No te puse el menos uno por el 60. Obvio. Yo no sé, tú estás discutiendo ahí unas cosas sin ton ni son. Bueno, Laura, ¿cómo va el arepas? Orlando tiene menos 17 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Jonathan tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Laura Natalia ahora tiene menos 3 puntos y Nicolás Samper está en ceros. Pero si se metió 2 puntos a... No, fue Laura Natalia. Si es que la respuesta exacta es 54.4. Hay que meter un policía en ese cuadrante, Nicolás. Y a mí me parece. ¿Qué? Pues, digo. ¿Qué? Digo yo. Un policía no le vendría mal. Bueno, vamos con los últimos compromisos comerciales y vamos a terminar con el último hit con cover en español. Bueno. Entonces, los espero en El Sabor de la Noche, pero... Claro, a las 8 en punto, Emilio Sánchez, Sabor de la Noche. Hoy no hay, desafortunadamente, el Twitter porque estuvimos muy rápido. Les debo la crónica de Gustavo Álvarez Gardeazábal, hecha por mí, que es mi primer enchuspado, el número uno. Va a ser uno mensual, bueno. Pero este es muy fuerte. Sí. Porque es una crítica a mi pareja profunda, ya se lo conté y está en contra de que lo cuente, pero es que realmente me dañó toda mi flora intestinal, pero no por nada, es un enchuspado. Pero mañana lo contaré porque definitivamente hoy no tengo el tema del futuro de Messi. Pero imagínate que ponga el futuro de Messi con Nicolás hablando. O sea, son dos horas del programa. Entonces, yo dije, vamos chuponcitos. Ok. Pues a ver, vamos a registrar un minuto de esta versión original. Gloria Gaynor con I Will Survive. Ah, no, eso sí, la que escogimos fue terrible. ¿Por qué un minuto? ¿Cinco? No, la tres, pero mejor la de Kate. Pero esa canción liberó a las mujeres en ese año. Bueno, y ahora sí, nos vamos con tal vez la peor versión, pero hoy. Sí, debo reconocer tu trabajo, Emilio, porque buscaste unas versiones bastante... La que más me gustó, Desiderata, por Alfonso Lizarazo. A usted, Nicolás. No, Cristian Camilo, me encantó. ¿Y a ti, María Juliana? No, la fundí. Si quieren hago yo de María Juliana, como hicimos al comienzo. No, aquí no, estoy. Me parece que Emilio se fajó, la sacó del estadio. No, increíble, Emi, de verdad que sí. Felicitaciones. ¿Y tú, Laurita? La de Menea. Ustedes están locos. Ustedes enloqueciendo a María Juliana. ¿Cómo? La está enloqueciendo, la tiene confundida. María Juliana, si ella está jugando con nuestras mentes. Claro, seguro. A veces cambia de voz. Bueno, última versión mala colombiana, mal en español, perdón. Por Lorena Herrera, Yo viviré. Uy, Lorena Herrera, la de Dos mujeres, un camino. ¿Cómo iré a vivir? Paralizada con temor, ¿cómo iba a resistir? Tantas noches sin dormir, pensando en daños que sufrí. Aprendí a desenvolverme sola así. Desenvolverme no puede ser una palabra que cante uno en una canción. No, es imposible. Desenvolverme. Eso es una. ¿Qué me dicen de este Robert Miles barato? Desenvolverme dura un minuto cantar esa frase. Agradecimientos a la señora Katy Carrillo porque aportó muchos agradecimientos. Creíste que me iba a morir, pero yo sé que viviré. Mientras sepa cómo amar, no tengo que temer. Soy toda una mujer y tengo todo por venir, porque ya sé que Lorena. Por venir no se puede cantar en una canción. Es que son palabras muy difíciles. Ojo que Lorena. Cacioneta corrida, ahí en homenaje a Nicolás Samper. Pero usted le gusta, lo... ¿ya no? Ah. Uy, Lorenita Herrera, ah. Me toca llevarme un rollo de Reynolds, pues, para empacar. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Gracias a todos ustedes. Minutico, esperemos, sigamos. El Twitter está desierto, Nico. Sí, no. Pues ahí sí no había posibilidades hoy. Pero es que me decís uno complaciendo. No, es que estoy. Lorena. Dimos 12 canciones. Estoy viendo el video. Óigame, Lorenita era atractiva, es mi única. ¿Cómo? ¡Ja! No, es que no digo. Uy, en Dos mujeres, un camino. ¿Usted pues deja todo? ¿Cómo? Pero ya, yo viviré. Miren esos violines, son no, impresionantes. Eso. Esos son unos violines, esos son violas, violonchelos. Música de cámara. Oiga, ¿qué tal el ensamble estilo armónico? Oigamos. Pregunta, Nicolás, ¿la mujer Lorenita era atractiva o no? ¿Cómo? La belleza. No, no, perdóneme, Lorenita Herrera. Es que no sé quién es ni quiero mirar porque me quedo una hora. ¿Usted se ha visto cuando uno dice, te da para llevar? Pues está tan bueno. Papel aluminio, empacado. Uy, no sé. Uy. ¿Pero qué tenía ella de su parte física, Nicolás? Uy, eso era, a ver, ¿qué le digo? ¿Gente o es? Unos muslos como anclas. No, pero... Bueno, ya, chao. La música que está, ya estamos espatinando. Muy buen programa hoy. Paso feliz para hacer un martes después de Puente. Y esos son los programas que hay que hacer. La gente necesita descansar. Y no pensar. Y no pensar. Digan algo. Y no pensar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Échale una mirada a Lorena Herrera. ¿Se va a acordar? Vete de aquí.